vas, ¿qué voy a sufrir? Si te vas, triste será vivir. Eres mi único amor, mi primer amor. Yo me muero sin ti. Hice mal, reconozco el error. No debí poner a prueba tu amor. Todo lo que causé, nunca lo imaginé. Hoy te pido perdón. Comprendo que hice mal y estoy pagando muy caro mi torpeza. Mas no puedo resignarme a perderte y es por eso que te pido me disculpes y perdones a este tonto que sin ti no es nada. Sin ti, mi amor, ya no puedo estar ni un